FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, comenzamos una nueva mañana aquí en Recorte Informativo, miércoles 5 de agosto. Bueno, y en estos últimos días se está debatiendo fuertemente en el Congreso, o no sé si fuertemente, sino que se está discutiendo, por lo menos, o se está debatiendo, o intercambiando posiciones y criterios, ¿no? Respecto a, bueno, los aumentos decretados en las boletas de luz y gas, que ya vienen del año pasado, que generaron una fuerte movilización de muchas organizaciones, partidos políticos multisectoriales que se han conformado aquí en Moreno, a nivel nacional, en todas las provincias. Este decreto, el de la discordia se podría decir, es el número 2067-08. Rige para toda la provincia y es el que aplica nuevos cuadros tarifarios en las boletas de electricidad y gas. Pero dentro de la boleta que usted paga todos los meses, o bimestralmente, hay otro impuesto que ahora se agrega, ¿no? Es un impuesto que va destinado a un fideicomiso para la importación de gas de Bolivia, y por eso es que las facturas muchas llegan con aumentos del 400 o 500% de acuerdo a los metros cúbicos o kilowatts que usted haya consumido. Usted se preguntará de pronto si un mes gastó 100 pesos, ¿por qué al otro mes termina pagando 400? Bueno, las explicaciones más técnicas serán otros los encargados de darla, pero sí, seguramente están orientadas y están aferradas a este impuesto que les mencionaba, ¿no? A este fideicomiso que crea el gobierno para la importación de gas. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Por un lado está la posición de que es una medida inconstitucional. Bueno, ¿por qué es inconstitucional? Porque un impuesto no puede resolverse por un decreto, ¿sí? Este impuesto que se está agregando a las facturas no puede resolverse por decreto. Y tampoco, además, no se realizaron las audiencias públicas que corresponden para definir un aumento de tarifas o un nuevo cuadro tarifario. El Congreso es quien debe aprobarlo. Esto que hoy se está viendo en el Congreso, la posición del oficialismo y la oposición, bueno, esto tendría que haber ocurrido antes, pero el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley con la intención de quién sabe, ¿no? Bueno, pero con la intención de, sobre todo, de modificar este cuadro tarifario, ¿no? Lo que pasa es que nunca se discutió en el Congreso, porque directamente fue Cristina Fernández de Kirchner quien firmó el decreto, vamos a repetirlo, 2067-08. Por esto es inconstitucional, y muchos constitucionalistas, abogados, se amparan en la Constitución propia, en el artículo 43. Allí es donde explica claramente que las facultades que tiene el Parlamento para tomar estas decisiones. Y hoy se discute mucho esto, ¿no? ¿Tiene que decidir siempre el Parlamento o el Poder Ejecutivo tiene que tener la autonomía para tomar decisiones sin que pasen por el Congreso, ¿no? Por ejemplo, en esto de las retenciones, las exportaciones, los derechos de exportación. Por un lado están quienes ratifican y proponen que todo pase por el Parlamento y otros que sea el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno Nacional, quien tome estas decisiones. Hay una teoría que se maneja en esto, ¿no? Aquellos consumidores que más pagan, que más consumen, perdón, son los que más tienen que pagar. Claro, el punto es que justamente esto no se cumple. Primero, ¿por qué? Gas. Gas no hay en todos los barrios ni llega a toda la población argentina. Es decir, las familias, los barrios, mejor dicho. Aquí tenemos ejemplo en Moreno. Los barrios a los cuales no llega la red de gas lo hacen por otras vías las familias. La electricidad, sobre todo. Bueno, y en todo caso, aquellos que menos consumen justamente son las familias de un poder adquisitivo más alto, porque no están en todo el día en sus hogares, gastan muy poco, tienen pocas habitaciones. Bueno, como está compuesta una familia tipo de 4 personas, clase media y un poco más. Bueno, son los que terminan consumiendo menos. Y aquellos que le llega y le aplican más el aumento, de hasta un 500%, es a aquellas familias que quizás tienen no tienen en gas y tienen electricidad, entonces se tienen que abastecer con estufas eléctricas o distintos métodos, sobre todo ahora en invierno, ¿no? Y por último, ¿qué están regulando los entes reguladores, no? Esta institución, este organismo que se creó, que lo anunció el menemismo, Cavallo, Menem, y que iba a proteger a los usuarios de los probables, ¿no?, entre comillas, atropellos empresariales. Bueno, hoy los entes reguladores no regulan absolutamente nada. Y tampoco hay un control hacia estas empresas, Gas Natural y Edenor, o Edesur, en todo caso también. Bien lo dijo un diputado ayer que lo escuchaba, dijo, esto más que un decreto, más que un cuadro tarifario, más que un impuesto, es una imposición. Y como toda imposición debe ser inconstitucional, o así lo entendemos desde aquí con los ejemplos que estuvimos dando. Buen día para todos, esto es Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Somos cangrejos. Somos estrella de mar. Somos cangrejos de río. Que llega todo mojado para andar contra corriente, dando tumbo en los caminos. Se junta con cualquiera que planee un esfuerzo. que quieramos. Ooh, yeah. Ooh, mama, yeah. Salaque, salaque, salaque. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbo en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera que planean la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. Oh, mamá, yeah, salaque, salaque, salaque. No somos estrella de mar, no somos. Buenos días, nuevamente, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando otra mañana en Recorte Informativo. Las vías nuestras de comunicación de todos los días, el 466-6559. Y le doy la bienvenida a mi compañera Cintia Medina. Buen día, Rodrigo. Buen día, ¿cómo te va? Buen día para toda la audiencia. Así también lo pueden hacer, vía, claro. Claro, al 15-61-54-03-59. Muy bien, bueno, tenemos varias cosas en la mañana de hoy. Fijo, bueno, tenemos la columna de Martín Raffo, ¿no? Hoy de Internacionales, que vuelve Martín después de la semana pasada que no pudo estar, y hoy sí estará. Hay diferentes temas para hablar. Uno de ellos, bueno, va a ser la situación del gobierno de facto allí en Honduras, y también el cierre de radios en Venezuela, un tema que se está tratando en los medios nacionales, como para que Martín nos amplíe un poco más de qué se trata esto y cuál es la postura que ha tomado el gobierno venezolano relacionado con los medios de comunicación. Bueno, este y otros temas estaremos desarrollando en la mañana de hoy. Ayer nos visitó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no aquí a FM Moreno, sino digo al distrito. Era visitó, importante la aclaración. Claro, visitó el hospital Mariano Luciano de la Vega, una visita que estaba prevista para la semana pasada, pero que finalmente se canceló, pero sí lo hizo en el día de ayer. Estuvo una hora aproximadamente recorriendo el Mariano Luciano de la Vega con las autoridades locales. Con una cobertura especial de Victoria Espinosa, que estuvo allí presente. Se decía que a partir de las 4:30 la presidenta iba a estar en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Llegó a las 5:30 aproximadamente y se extendió una hora, 6:15, 6:30, ya se estaba retirando de las instalaciones. Preguntando a los directivos del hospital cuál era la intención de la visita, decía Victoria, muy en algún momento sabe. Era desconocimiento total, no se sabía lo que, para qué había llegado. Lo cierto era que nadie sabía en realidad. Sí, lo cierto motivo. Era que era la intención visitar, ver cómo estaban las instalaciones y también relacionado cómo se había actuado en relación a la gripe H1N1, gripe A H1N1, y después luego anuncia algunos artefactos que pueden llegar y equipamiento al hospital local. Victoria Espinosa va a estar ampliando mucho más la información, por supuesto. Muy bien. Bueno, este será uno de los temas también de la mañana. Pero queríamos arrancar con una entrevista que realizó nuestro compañero Fernando Ochoa a un militante, es del Partido Obrero, pero también es escritor y profesor de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2003 era como militante, participó de la toma de una fábrica. Participó de la toma de una fábrica, Sacetru, se llamaba. Estamos hablando de Pablo Heller, ¿no? Y hoy, en pocos días, en menos de 10 días, será llevado a juicio oral justamente por la investigación que se le hizo a él, a su persona, en cuanto a lo que había sido ese día, la toma de la fábrica. Una fábrica que se estaba recuperando, que estaba en proceso de toma de los trabajadores, vuelta al trabajo. Esto de que lo que ocurrió históricamente, ¿no? Los trabajadores se organizan, toman una fábrica, son reprimidos, son enjuiciados algunos, otros ya tienen causas penales. Y bueno, Pablo Heller es uno más de tantos, ¿no? Él también ha sido un escritor de varios escritos, valga la redundancia, sobre fábricas recuperadas o todo el movimiento de fábricas recuperadas en la Argentina. Así que el día 24 de agosto se comenzará el juicio oral contra él. Pudimos conversar. Sí, escuchemos rápidamente el primer audio en donde Pablo Heller relata la causa por la que va a ser llevado a juicio oral el día 24 de agosto. Una causa que ya tiene 6 años. el tema tiene, creo que, enorme actualidad ahora, con también cuando se vuelve a reeditar el tema de los vaciamientos de empresas y empresas que empiezan a quebrar. En esa oportunidad, una fábrica que estaba inactiva durante bastante este tiempo, ex trabajadores de la planta junto con trabajadores desocupados deciden ocuparla para volver a hacerla funcionar, ¿no? En esas circunstancias, los que eran los dueños de la planta, la tenían completamente abandonada, se acuerdan que la planta es de ellos, y arman un operativo para promover el desalojo. Ese desalojo provocó en su momento toda una reacción, incluso de todos los trabajadores y vecinos del barrio, y bueno, y eso en el operativo, entre otros así, sancionados, yo fui detenido en ese momento, ¿no? Y se inició un juicio por usurpación y desobediencia a la autoridad. Pasaron 6 años y cuando todo indica que el juicio lo tenían que haber dejado de lado, tendría que haber sido archivado, sin embargo, han decidido mantenerlo, es decir, que hay una, obviamente, una intencionalidad política. Desconectado. Bueno, ahí explicaba un poco Pablo Heller cuál fue el motivo, ¿no? Desobediencia ante la orden judicial que en ese momento ejecutaba una orden del juez de la ciudad de Buenos Aires para que la fábrica sea desalojada, ¿no? Inmediatamente, esto está claro, ¿no? La resistencia de los trabajadores a no ser desalojados fue clara. Y la posición que mantuvieron desde un principio, ¿no? De mantener su fuente laboral en la fábrica en Sacetru, se llamaba. Y luego, bueno, la represión policial y una causa armada por desobediencia. Algo similar de lo que pasó con los trabajadores de Fargo. Exactamente. Junto con Gabriel Morales y Julio Gudiño, que, bueno, se buscaba de alguna manera criminalizar la protesta, como ellos bien decían, y esto no se ha logrado. Es un accionar que de parte del gobierno y de la justicia se ha repetido varias veces. Bueno, Pablo Heller habló de la fecha del juicio, será el 24 de agosto, y quiénes van a asistir al mismo, es decir, los testigos que se consiguieron para esta causa, para presentar en el primer día, en la primera fecha del juicio oral, el 24 de agosto. ¿Tiene fecha este juicio? ¿Dónde será? Mire, el juicio se va a hacer en el Tribunal de Lomas, del 24 al 28 de agosto. Va a haber muchísimos, más de 50 testigos, y desde ya también ya tengo la satisfacción de poder comunicarles que hay un respaldo muy grande, entre ellas de la propia comunidad educativa. Van a estar presentes el primer día del juicio el decano de la Facultad de Filosofía y el decano de la Facultad de Sociales, son dos donde yo clases como docente, ¿no? De manera de que esto ha despertado el repudio, el rechazo generalizado, con una persecución de características totalmente arbitrarias, y junto con esto van a haber también delegaciones muy importantes de fábricas recuperadas, entre ellas del Bauen, de Sanón, del movimiento de empresas recuperadas, bueno, con lo cual poner de manifiesto de que detrás de esta causa hay una intencionalidad política y que que va a haber una respuesta frente a esta nueva discrecional y arbitraria. Bueno, un último audio nos queda por escuchar de esta entrevista de Fernando Ochoa con Pablo Heller. Recordemos, es docente universitario, escribió un libro sobre fábricas recuperadas, es militante, es dirigente del Partido Obrero, pero bueno, porque sea justamente militante del Partido Obrero no tiene ninguna razón para que sea enjuiciado, y quizás de esto se agarra la justicia, ¿no? De ampararse en, bueno, las banderas políticas, ocupando fábricas, la justicia varias veces se encargó de esto, como ocurrió también en Fargo, ¿no? Que el Partido Obrero tomó tomó instancia de participación y de organización dentro de la fábrica, ¿no? Sí, entendiendo que el delito que se le imputa es el de desobediencia, cuando en realidad se tendría que reconocer que se está defendiendo uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y que no hay otra medida para ser escuchados que no sea a través de la protesta, del reclamo, de la huelga. Lo que está sucediendo ahora, lo que ya pasó hace 2 años atrás con Julio Gudiño y Gabriel Morales, hoy se repite en Fargo, y la única medida que tienen los trabajadores para dar a conocer esta situación, que se haga pública y también el rechazo, es a través de una huelga y de la protesta. Entonces, claro, recordemos a los trabajadores de Fargo por qué se los imputaba, ¿no? Compulsión a la huelga, es decir, obligar o de alguna manera incitar a otros trabajadores que se adhieran a la huelga, ¿no? Cuando constitucionalmente está avalado el derecho a huelga, cuando los derechos de los trabajadores no se cumplen como debería ser. Bien, escuchamos el último audio. Pablo Heller cuenta cuál fue el abandono en la fábrica Sacetru en aquel momento, en el 2003, y la organización de los trabajadores 6 años después. La fábrica, quien organizó todo el desalojo en Sacetru, es el grupo Pérez Compán, en Molino Río de la Plata. Lo que da una señal, un testimonio del parasitismo, Pérez Compán compró la fábrica, la quiebra de Sacetru. Mire que es lo que se llama una absorción hostil, en términos, en la jerga de la técnica empresaria. Es decir, para impedir que algún rival se apropie de la fábrica, la haga producir y compita con Molinos Río de la Plata, compraron la fábrica a un precio vil y la mantuvieron totalmente inactiva. Y en una situación de desesperación que había, porque es una fábrica, que es un establecimiento modelo, tiene hasta el día de hoy, a pesar de que ha pasado el tiempo, máquinas que podían producir 60 toneladas de pasta seca y absorber a trabajadores. El plan que habíamos elaborado permitía que 300 trabajadores en forma de cooperativa produzcan, y hacerlo un producto de menor precio y mejor calidad que actualmente es el que entrega la competencia. Lamentablemente eso no se pudo concretar. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FN Moreno. Internacionales. México. Centenares de radios cerradas. El secretario de Gobernación de México, Fernando Gómez Montt, reconoció que los cierres de radios comunitarias e inicio de denuncias penales fueron escogidos a fin de dar un castigo ejemplar. El funcionario se rehusó a dar una tregua al cierre de radios en tanto se discute en el Congreso mexicano una nueva legislación de radio, televisión y telecomunicaciones que permita la subsistencia digna de los medios comunitarios. Gómez Montt se mostró intransigente en su postura a pesar del llamado que le hizo el Congreso por medio de un punto de acuerdo aprobado en el Pleno del Parlamento del 28 de julio pasado. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación a fin de que cese en la utilización discrecional y arbitraria de la ley, puesto que resulta violatoria del derecho a la libertad de expresión, en tanto criminaliza a integrantes de radios comunitarias. Nacionales. Ahora sin abogado. La diputada ultra kirchnerista Diana Conti se quedó sin abogado en la causa que la investiga por retener parte del sueldo de su ex jefe de prensa, Bruno Bimbi, cuando era senadora en el 2005. Claudio Cholaquian, su defensor, presentó ayer en el juzgado del juez federal Rodolfo Canicoba Corral un escrito renunciando a la causa, horas después de que un diario nacional revelara que había incurrido en una presunta violación a los deberes de funcionario al defender a Conti y ser auditor del Consejo de la Magistratura al mismo tiempo. Fuentes judiciales agregaron que la misión de Cholaquian se encuentra a la firma de Canicoba Corral y se descuenta que será aceptada. Lo cierto es que hasta ayer Cholaquian fue el abogado defensor de Conti mientras cumplía al mismo tiempo su rol de auditor en la magistratura, cuyo trabajo es controlar el funcionamiento de los procesos judiciales. Provinciales. Tucumán. Continúa la quema de cañaverales. Ante las constantes denuncias por quema de cañaverales, el pasado lunes autoridades de la Casa de Gobierno se reunieron con productores cañeros independientes y evaluaron esta problemática que afecta a la población. Desde el gobierno sostuvieron que se está trabajando para sancionar y castigar a los responsables de cometer esta práctica. En tanto, los productores cañeros independientes señalaron que estas quemas son malintencionadas y pidieron el acompañamiento de la sociedad en general para evitar este tipo de acciones. A pesar de las advertencias de las autoridades ambientales y gubernamentales con fuertes castigos a los responsables de quemar caña y que afectan a la población, esta práctica continuó durante el fin de semana, generando el peligro constante. Locales. Reinicio irregular. La secretaria general de SUTEBA Moreno, Mariana Cataño, ofreció un panorama en recorte informativo acerca de la situación de los establecimientos educativos en el reinicio escolar. Empezaron en líneas generales todas, algunas con dificultades, como la escuela 58, que ayer no tenía agua, le proveyeron de bidones y bueno, hubo que llamar al consejo para que repararan esta situación, con algunas obras paradas, pero que no comprometen el dictado de clases, como la escuela 15, como la escuela 35, como en el jardín 952, pero que en realidad sí comprometen lo que es la mejor calidad en la enseñanza para los chicos. Y por otro lado, bueno, de todas las áreas previstas, la limpieza de tanque no se realizó, así que lo que estamos haciendo ahora es un relevamiento de si el Consejo Escolar está proveyendo regularmente de bidones a las escuelas, allí donde hay sospechas sobre la situación del agua, y por otro lado, cómo ha sido la asistencia de los alumnos, así que el jueves tenemos reunión de delegado, eso es lo que estamos organizando en este momento. La entrega de bolsones fue la tarea donde más se encontraron irregularidades, como la falta de alimentos o menos cantidades por bolsones. Así lo explicó Cataño. Donde un proveedor básicamente no estuvo en condiciones de hacer la entrega, nosotros pudimos detectarlo a finales de la semana en que se entregaban los bolsones, entre jueves y viernes, con faltantes de entre 40 y 600 bolsones según la escuela, y además con una modificación en la calidad de los alimentos. Entre la primera y la segunda bolsa habían llegado alimentos de menor calidad o faltaban algunos de esos alimentos. Por ejemplo, en la escuela 40 faltaban 4 productos de los que tenían que venir en la bolsa. Ante la consulta de que un proveedor del Consejo Escolar fue sancionado por denuncias, Mariana Cataño lo ratificó y aseguró que el problema fue subsanado con el reemplazo por otro proveedor. Se lo reemplazó por otro porque... ¿Saben qué nombre? ¿El nombre del proveedor? No, no sé el nombre del proveedor, sí sé el que lo reemplazó, que es Disalar. Y de todas formas, lo que aduce el Consejo, esto todavía no tenemos la información, es que frente a que el proveedor no pudo cumplir, fue reemplazado, y el no poder cumplir tenía que ver con la emergencia general, porque en los 134 distritos los proveedores salieron a buscar mercadería y no pudo llegar a tener los productos en el momento en que correspondía y el Consejo lo pudo reparar. De todas maneras, nosotros no sabemos qué se va a hacer con ese proveedor. Es la hora 9:40. 13 grados, 7 décimas la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.

Pepe Luis. Por la estación Eduardo vi. Va Pepe Luis con bollo y radio grabador. La muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Ayer, bueno, ya me acompaña Rubén. Buenos días, Rubén, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. Bueno, ayer querías intentar una comunicación telefónica con Mario Cafiero, el ex diputado nacional, porque, bueno, ayer con Lucita, el economista, hablábamos un poco del pago de la deuda externa del gobierno, los 2.250 millones de pesos. Y bueno, la intención era hablar con Cafiero para ampliar un poco más esto. Así es. Si te parece, vamos a la presentación telefónica y charlamos con Mario Cafiero. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Mario Cafiero, buen día. Rubén Bustamante te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, queríamos tener tu opinión sobre esta voluntad del gobierno que confirma toda la gestión de Néstor Kirchner, que ha sido el mayor pagador de deuda externa, frente a un marco de crisis internacional y también local que va golpeando a los trabajadores de sectores más desprotegidos. ¿Cómo analizás este momento de la Argentina y este desembolso que se hizo en los últimos días? Si desea realizar... Bueno, había, parece, un problema de señal allí, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Bueno, ayer Eduardo Lucita analizaba aquí en Recorte Informativo, puede escuchar el programa, respecto a lo que es el método de deuda externa, que es, para mí, la herramienta de mayor opresión que tienen los países en vías de desarrollo, países como el nuestro, que necesitan ir al mercado de capitales, y daba una explicación muy razonable, pero además ajustada a lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años, de aquella declaración de Rodríguez Saá de él: no pagamos la deuda externa, suspendemos el pago de la deuda externa. Recordarán muchos, ¿no? Aquella salida de la Rúa y la sucesión de presidentes hasta la llegada de Eduardo Duhalde, que también fue provisorio, pero duró mucho más tiempo, pero aquella decisión de... Rodríguez Saá de no pagar, aun cuando en la semana de gestión de Rodríguez Saá pagó 700 millones de dólares, más la devaluación de Duhalde, le dieron a la gestión de Kirchner un tiempo, un escenario que llevó a trabajar sobre lo que es políticas de crecimiento, crecimiento que se tradujeron en fuentes de trabajo, crecimiento del consumo, es decir, sostener la demanda interna y hacerla crecer. Fue el tiempo en que Labaña también, hay que recordarlo, decide pagar lo que el Fondo Monetario Internacional le había sugerido a la Argentina, que es el pago completo que fue vendido, también haciendo uso de memoria. Como la soberanía, ¿no? Sí, ¿no? Soberanía, pero además económica. Pagamos la deuda externa, lo recuerdo muy bien, lo tengo muy presente. Se estaba pagando una parte al Fondo Monetario Internacional, organismo desacreditado por aquellos años, pero que le dio, aún así, al gobierno de Néstor Kirchner la posibilidad de desconocer ese financiamiento que no le interesaba, trabó relaciones y colocó bonos, trabó relaciones con el gobierno de Venezuela, Venezuela le compraba los bonos a la Argentina, haciendo su negocio Venezuela con una tasa del 12 o el 13%, hasta que llegó la crisis internacional, el efecto chas, como dijo la presidenta de la Nación, y es algo que le pasa a Estados Unidos y demás. El producto de la arrogancia del ser argentino, no más que eso, porque se estaba desconociendo los valores índices de desocupación, los valores, los verdaderos índices de pobreza e indigencia, todo oculto y todo tutelado y permitido por el gobierno nacional con la intervención del INDEC, y ahora la crisis, que golpea y que establece que hacia fin de año puede haber alrededor de 500.000 de trabajadores despedidos. Si esto lo dice la Unión Industrial Argentina, tenemos que pensar el doble. Así lo dijo Víctor de Llenaro cuando participó de la constituyente aquí en Moreno. También, Rubén, me acordaba cuando el gobierno quiso pagarle al Club de París, que eran aproximadamente 6.000 millones de dólares en ese momento. El año pasado fue también. Sí, que ahí venía con un negocio bajo el brazo, que era el pago al Club de París, pero el tren bala. Que el tren bala era colocar nueva deuda externa para financiar un proyecto romántico, porque así lo definió también Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esto más o menos eran 3.000 millones de dólares en eso. Eso es lo que decía el gobierno. Hablando con Mario Cafiero, él decía, está calculado en 12.000 millones. Pero había que iniciar, y creo que se gastó algo de dinero en el estudio de prefactibilidad. Ya estaba el banco Natixis, la empresa Alstom, es decir, estaba todo armado. Ahora la crisis. La crisis se detuvo el tren bala. Detuvo el tren bala, efectivamente. Y lo que marcaban ustedes ayer acá en la entrevista con Lucita, que me parece muy interesante, es esto de la deuda externa con un mecanismo de regulación y de opresión, digo yo. Pero la consulta de siempre, que era tan sólida, tan fuerte en los años 2001, 2002, 2003, ¿por qué tenemos que pagar la deuda cuando no fue auditada? Pero además, ¿cuándo será el momento que la voluntad política emerja en donde la deuda social comience a ser saldada? Y no estoy hablando de un subsidio, no estoy hablando de algún beneficio, sino a través del trabajo y la regeneración de una Argentina con un mercado interno fuerte, no tan dependiente. Esto intentó hacerlo Kirchner, evidentemente no resultó, no fue del todo preciso, y porque en mi criterio Kirchner no necesitaba esto. Kirchner ha hecho extraordinarios negocios que nada tienen que ver con la recuperación real de una Argentina que requiere de decencia, de honestidad, de transparencia, de reglas claras y cumplimiento de la ley. En este sentido quiero decir, Rodrigo, que lo planteaba ayer Eduardo Lucita, nadie habla de fuga de capitales, como tampoco nadie habla de deuda externa. Y la Argentina, pagando como pagó capital e intereses, no puede volver al mercado de capitales a buscar el financiamiento, ¿sí? Que es la intención del gobierno, ¿no? Volver al mercado financiero internacional. Por eso, así lo planteó Boudou, ¿no? El nuevo ministro de Economía. Con este pago se pretende que para fin de año podamos volver a tomar financiamiento exterior, ¿no? Sea el Banco Mundial, sea el Banco Interamericano de Desarrollo u otros organismos multilaterales de crédito. Con la posibilidad también de que el Fondo Monetario Internacional pueda volver a prestarle dinero a la Argentina. Esto es claro también. A mí me suena muy fuerte esto del nuevo ministro de Economía, Boudou. El ministro de Economía es Néstor Kirchner y Julio Bebido. Es decir, es una dupla. Es una dupla. Y entonces, hablar de las inquietudes de Boudou, que es un hombre del SEMA, sí, es el capital más concentrado, me resulta realmente extraordinario. No sé si recuperamos la comunicación telefónica con Mario Cafiero. No, recuperamos la comunicación telefónica, pero está el diputado Claudio Lozano, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente con él también para saber su opinión al respecto. Claudio Lozano, buen día, ¿cómo le va? Rodrigo Pagala le saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, la primera consulta queríamos preguntarle, ¿qué análisis hace, ¿no? Estábamos hablando aquí con mi compañero del pago de la deuda externa, el desembolso que hizo la Argentina hace dos días de más de 2.250 millones de pesos. La verdad es que nosotros tenemos una postura diferente en torno al tratamiento que debe tener la deuda. Creemos que ese tratamiento debe ser un tratamiento político, no financiero. Ese tratamiento político exige primero investigación para determinar efectivamente qué es lo que la Argentina debe pagar y en función de eso, de la determinación de lo que le corresponde pagar, establecer un modo de pago que no suponga poner en cuestión, como hasta hoy ocurre, las necesidades sociales y el desarrollo del país. En este sentido, el caso de los Boden 2012, que es el que está en discusión hoy, en realidad, y que son 2.200 millones de dólares, no de pesos, en realidad son un buen ejemplo de por qué es necesario la investigación para tratar de no profundizar estrategias de injusticia. Se trata de los bonos que se entregaron a los ahorristas en el momento de la confiscación del corralito. Y la verdad que la primera pregunta que el Estado argentino debiera hacer antes de pagar es quiénes son los dueños de esos bonos hoy, porque muy probablemente sean muy pocos los ahorristas que desde aquel momento hasta aquí los siguen teniendo en su poder. Seguramente la gran mayoría, apretado por circunstancias, habrán tenido que vender esos bonos y muy probablemente estemos volviéndole a pagar a los mismos bancos que confiscaron los ahorros en su momento. Por lo tanto, este tipo de situaciones y de maniobras son las que una investigación permitiría eliminar y las que harían que nosotros ahorráramos recursos que bien nos servirían para otro tipo de objetivos, entre ellos para fortalecer nuestro desarrollo productivo o para resolver los problemas urgentes como los que plantea la existencia de 14 millones de pobres en nuestro país. El segundo punto que me parece que hay que tener en claro es que se han usado reservas. Y en este punto quiero ser muy preciso. Las reservas son un instrumento que le queda hoy a la Argentina, porque en realidad se trata de excedente económico producido por el país que se encuentra hoy esterilizado en manos del Banco Central, y una parte de estas reservas, ni siquiera muchas, podrían servir para poner en marcha un shock de inversiones que nos permitieran reconstruir la red ferroviaria, que nos permitieran reconstruir la empresa petrolera estatal, ampliar la oferta energética y poner en marcha una nueva estrategia industrial. Estos temas son los temas que tendríamos que estar discutiendo y no, en todo caso, despilfarrando recursos bajo una perspectiva oficial que viene diciendo de manera insólita en el contexto donde el mundo ve caer el paradigma financiero de Wall Street, que su estrategia principal es recobrar confianza sobre la base de pagar puntualmente los vencimientos, sobre la base de cancelar la deuda con el Club de París, sobre la base de arreglar con los bonistas que quedaron afuera del canje. Es decir, en el momento donde hay espacio para discutir un nuevo vínculo financiero con el mundo en el marco de una nueva relación y discusión en América Latina, el gobierno, en lugar de abrirse a ese tema, lo que quiere es recobrar confianza para poder ir al acuerdo y que lo financie el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal o, en algún sentido, para algunos, el Fondo Monetario Internacional. Claudio Lozano, Rubén Bustamante te saluda. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Me parece que para explicar un poco más, si se le puede dar una vuelta, es que la Argentina estaría en condiciones de no pagar o en todo caso suspender los pagos pensando que el mundo está en una retracción económica muy importante, que los países están tratando de establecer nuevos mecanismos de relación y que la Argentina, a lo que entiendo, ¿no?, desde el desconocimiento que tengo en materia económica, pero tiene una extraordinaria oportunidad de volcar estos recursos que pagó, que son más de 2.000 millones de dólares, para entrar en un mercado que es realmente perverso y además oprime cualquier tipo de gestión, ha tenido la posibilidad y sigue teniendo la posibilidad de encontrar un mecanismo de redistribución y apertura hacia una verdadera política económica que alcance a los argentinos y a los sectores más postergados. Ni más ni menos, lo que has dicho es el sentido de lo que expuse anteriormente. Bueno, Claudio, esto se va a trabajar en el Congreso Nacional. Recién decíamos nosotros en el año 2001, 2002... toda la Argentina estaba, por lo menos, incorporándose a lo que es la discusión de deuda externa. Hoy no. ¿Cómo se recupera ese espacio? Bueno, yo creo que el proceso de crecimiento de los últimos años, más el modo en que se manejó la problemática de la deuda, sobre todo a partir del pago de la deuda al fondo, de 10.000 millones de dólares, intentó presentar, por contraste entre el crecimiento y la recesión, lo cual siempre contiene las situaciones sociales, y intentó presentarnos una suerte de cuadro donde la deuda parecía que se había resuelto porque le habíamos pagado al fondo. Una gran mentira, por supuesto. ¿No? Esa gran mentira es la que hoy aparece de vuelta ante nosotros, el tema del endeudamiento, en un contexto donde además la actividad económica ha ingresado en una fase recesiva, donde además los recursos públicos tienden a caer y por lo tanto no alcanzan para financiar las diferentes cuestiones que debe afrontar el Estado, en ese contexto la deuda vuelve a emerger como una restricción fundamental tanto para el desarrollo de políticas en el plano social como para desarrollo de políticas que sostengan la inversión y el desarrollo. Bueno, y la última, cuando se dice que no se puede, Ecuador lo hizo. Claro, yo en ese sentido me refería con que acá nadie está planteando que el país debe inmolarse. Claro. Me parece que lo que hay que hacer es ir al encuentro de aquellas experiencias, como puede ser el caso hoy de Ecuador, y aprovechar esta situación para plantear un debate desde América Latina que plantee un nuevo vínculo con la región. Porque la verdad, la crisis mundial que atraviesa el sistema, que en todo caso se comienza a desarrollarse a partir de la famosa burbuja de lo que son los créditos hipotecarios de las subprime en los Estados Unidos, esa burbuja no es ni más ni menos que una burbuja más de las tantas que el mundo financiero vino produciendo, una de las cuales fue la burbuja del endeudamiento de los países del tercer mundo y particularmente de América Latina. La lógica por la cual nuestros países se transformaron prácticamente en sedes bancarias que permitían la valorización financiera del capital disponible a nivel internacional y el modo en que se articularon con esas experiencias las oligarquías locales es lo que hay que poner en cuestión aprovechando una coyuntura que permite replantear nuestra relación con el mundo. Esto es lo que no se está aprovechando, hay una oportunidad inmejorable y la verdad que este gobierno, que incluso en determinado contexto, en el origen del gobierno de Kirchner, planteó algunos discursos, no realidades, pero discursos, en el tema de la deuda, que eran mucho más heterodoxos, aparece hoy con un discurso en materia de endeudamiento que repite la lógica neoliberal a pie juntilla, que es decir, vamos a buscar la confianza en el mercado de capitales y vamos a pagar y reconocer hasta el último peso de deuda que tenemos frente a nosotros. Cuando la deuda con el Club de París es una deuda ilegítima porque fue gestada con sangre en el marco de la dictadura y cuando hay el resto del endeudamiento merece una investigación, como puntualmente, por ejemplo, los bonos emitidos en ocasión del corralito, que es lo que se acaba de pagar. Claudio Lozano, muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, hasta siempre. Hasta luego. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia. 7 bases militares. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Freddy Padilla, confirmó ayer que 7 bases militares tendrán presencia estadounidense, según lo establece un acuerdo firmado entre ambos países. Padilla especificó que las bases en las que operarán los militares de Estados Unidos están distribuidas en 3 bases de la Fuerza Aérea, 2 del Ejército Nacional y 2 de la Armada. Varios países de la región se manifestaron en contra de la instalación de militares norteamericanos en las bases colombianas. El presidente venezolano Hugo Chávez ordenó dejar al funcionario de más bajo cargo en su embajada de Bogotá y dispuso el congelamiento de las relaciones diplomáticas con Colombia. A su vez, el mandatario expresó que el gobierno de Uribe le abrió las puertas a quienes agreden permanentemente a la región. Por su parte, el canciller brasileño Celso Amorim exigió transparencia y pidió detalles del acuerdo militar anunciado por Colombia. Nacionales. En remate, La ex polifuncionaria menemista María Julia Alzogaray debe entregar hoy a la justicia los títulos de propiedad del Petit Hotel de la calle Junín en que vive y otros dos departamentos del barrio de Recoleta para el remate judicial de esos inmuebles. Fuentes judiciales revelaron que así lo ordenó el Tribunal Laboral Federal 4 porque Alzogaray no devolvió al Estado 3 millones de pesos por haberse enriquecido de forma ilegal en los 10 años del gobierno de Carlos Menem, tal y como exigía la condena que recayó sobre ella. El Tribunal Federal pidió además tasaciones de las viviendas, las inmobiliarias Bullrich Dodorico y Carnejo Achaval, de cara a estipular un precio base en la subasta, y solicitó la lista de rematadores de la capital federal, así como el estado de deudas de la Dirección de Rentas Porteñas y a los consorcios. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Exposición caótica. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tuvo ayer un complicado informe de gestión ante la legislatura debido a las críticas por la designación de Jorge Fino Palacios en la Policía Metropolitana, el nombramiento de un ex gerente de una tabacalera como director en el Hospital Garrahan y denuncias sobre licitaciones de obras públicas en la ciudad. La complicada tarde que pasó el jefe de gabinete y durante su exposición comenzó desde el primer momento de iniciadas sus palabras. Recibió abucheos y cánticos de jóvenes militantes de la agrupación Libres del Sur, que repudiaba el nombramiento de Palacios en la Policía Metropolitana. Los bloques de la oposición en forma unánime condenaron la decisión del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de nombrar al ex comisario de la Policía Federal, Palacios, al frente de la nueva fuerza metropolitana y exigieron su separación. Visita presidencial. Durante el día de ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recorrió el Hospital Municipal Mariano y Luciano de la Vega con el objetivo de aportar un subsidio para la compra de equipamientos tecnológicos de radiología. Rubén Rossi, director asociado del hospital, describió el marco de la visita presidencial. Bueno, la presidenta hizo una visita que está incluida en visitas que está haciendo periódicas a los hospitales de la provincia de Buenos Aires, observando en hospitales que se han desempeñado en la atención de la pandemia de la gripe A y tratando de ver algunas necesidades también de los hospitales y aportar, como en este caso, subsidios para hacer compra de equipamiento que van a ser muy importantes para el desenvolvimiento del hospital y mejorar las condiciones de trabajo de la gente y la calidad de atención hacia la gente, ¿no? Como en este caso nos han hecho acreedores de un equipo Arco en C, que es un equipo de última tecnología de radiología dinámica que hace un avance tecnológico en las operaciones de todo tipo y va a hacer que esto, bueno, redunde en que la gente se vaya más rápido de alta por operaciones de traumatología, se van a poder hacer operaciones colocación de marcapasos, con mucha mejor tecnología de lo que se hace ahora. Y a su vez después nos van a proveer respiradores, tanto el Ministerio de Salud como el de la Nación como de la provincia, mesas de anestesia y otro equipamiento que todo trae mejoría en la calidad de atención. Además, Rossi afirmó que no existe una planificación para que el hospital pueda tener la capacidad de atención a más personas, sino que lo que pueden hacer es mejorar la calidad de dicha asistencia. ¿Existe una planificación para que el Hospital de Moreno pueda abarcar a la cantidad de habitantes que hay en el hospital? No, el Hospital de Moreno tiene esta capacidad y más, nosotros podemos mejorar la calidad de atención con equipamiento, mejora de los recursos humanos, capacitación, pero este hospital más no puede hacer. Acá habría que hacer otro hospital más, que eso, bueno, no es decisión y no está planificado por el momento, sí está planificado hacer una maternidad, ¿viste? ¿Y algún plan de fortalecimiento de las unidades sanitarias está saltando? No, bueno, eso no es un área que nosotros manejamos. Bueno, no era el momento, como era una visita al hospital. Bueno, la gente de la gestión municipal tampoco, todo lo que pedía era para apoyar, digamos, al hospital y no tanto a la parte de atención primaria en esta visita, ¿no? Por su parte, Eduardo Bustamante, director asociado del hospital, dijo a Recorte Informativo que ya presentaron a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, algunas inquietudes por necesidades de insumos. Nosotros presentamos a través de la ministra de Desarrollo Social, la ministra Kirchner, algunas inquietudes que tiene el hospital con respecto

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo y como todos los miércoles, bueno, el miércoles pasado no pudiste estar, pero hoy sí, nos acompaña Martín Raffo. Buen día, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, bien, varios temas, ¿no? Han pasado varias cosas ya estas últimas dos semanas. Por un lado, creo que no habíamos tratado lo que fue el cruce de la frontera, ¿no? Desde Nicaragua, desde Nicaragua, sí, hasta Honduras. De Manuel Zelaya Rosales, que fue este fin de semana, no, el anterior, que bueno, algunos estuvieron de acuerdo y otros no con, con esta medida que había tomado el presidente, ¿no? Constitucional, porque ingresó a su país, se retiró, luego se fue rápido a Estados Unidos el mismo día, volvió, no se entendió bien cuál fue la estrategia en ese momento, ¿no? De Zelaya, sino quizás fue decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Ven que puedo ingresar por cualquier frontera, ¿no? Al país, ¿no? De alguna manera desafiando también al gobierno de facto. Sí, así es. Esto parece ya quedar lejos, claro, ¿no? En todo lo que sucedió en Honduras, pero es importante que lo hayas remarcado, porque Zelaya estuvo apenas unos minutos en la frontera del lado de Honduras y luego se retiró, empezó a negociar con el ejército, esperando a sus seguidores, finalmente juntó alrededor de 1.500 personas que pudieron llegar a pesar de la cantidad de retenes, la represión, e incluso un caso de una persona que fue asesinada por el ejército con la metodología propia de los grupos de tareas de la dictadura aquí en la Argentina. Pero a mi entender, Zelaya lo que está haciendo es ir jugando entre el mantenimiento de la resistencia interna, él siendo un actor importante para que esta no merme. Estamos hablando de que ya se transcurre los 40 días aproximadamente del golpe de Estado, y al mismo tiempo la búsqueda de que se profundice la presión internacional, que evidentemente no alcanza, incluso con la decisión del propio Zelaya de aceptar la propuesta de mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Lo hemos remarcado aquí, una propuesta que la resistencia hondureña, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras, que es la organización que aglutina la mayor cantidad y diversidad de organizaciones populares, sociales, gremiales, políticas en Honduras, no lo acepta, porque habla de una restitución incondicional, y recordemos que esta medida de Oscar Arias lo que propone es la restitución, pero básicamente con todas las posibilidades de ejercer la presidencia acotadas, con las manos directamente atadas, porque le dice que tiene que renunciar al llamado a la reforma de la Constitución, adelantar las elecciones, cuando en el transcurso de su destitución, en el transcurso del derrocamiento, ya se presentaron todos los candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre y no hay ningún candidato que exprese al espacio político de Manuel Zelaya. Una amnistía política tanto a él, pero obviamente a todos los integrantes del golpe de Estado. Es algo que si uno trata de buscar alguna explicación de por qué la dictadura hoy no lo está aceptando, es porque está buscando tiempo. Y evidentemente en ese tiempo está tratando de revertir las medidas que llevó adelante Manuel Zelaya en los 3 años y medio que estuvo en el poder, ¿no? Y hasta el momento Estados Unidos todavía no ha declarado que hay un golpe de Estado, ¿no?, en Honduras. En realidad también con la declaración que hizo Obama el otro día, que decía, bueno, no fue lo correcto que Manuel Zelaya haya ingresado de esta manera, marca también la postura que veníamos hablando desde un principio cuando charlábamos 40 días atrás. Bueno, Estados Unidos tiene un discurso, pero en la práctica hace otra cosa y evidentemente ahora lo está dando a conocer a través del discurso también. Totalmente. De hecho, la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo dijo prácticamente a los pocos minutos que Zelaya lo intentó. Salió a dar una conferencia de prensa y marcó la posición de Estados Unidos respecto a esto. Y Obama luego también reafirmó esta posición como una decisión del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, que se intente revivir ahora con una reunión entre José Miguel Insulza, el secretario iberoamericano Enrique Iglesias, que fue pedido por el propio Micheletti, la vicepresidenta primera del gobierno de España, que aparentemente organizarían una misión diplomática para que en el día de hoy se reúna con los golpistas y continuar con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de que la dictadura y Manuel Zelaya, como les decía recién, acaten la mediación de Oscar Arias y acepten estos condicionamientos para que sea restituido Zelaya. Lo que está pasando es que se está estirando demasiado los tiempos y cada vez el gobierno, los golpistas, bueno, se van acomodando más en el gobierno, ¿no? Es decir, cada vez tienen más posibilidades de negociar con este secretario de la OEA, la Organización Iberoamericana, entregando estos plazos a los golpistas, bueno, se ven más acomodados a la hora de decirle todavía aún no más a Zelaya, ¿no? Bueno, acá no vengas. Y vas a la justicia. Hay que dejar bien en claro que hay una complicidad con la dictadura de las partes más importantes de la comunidad internacional que tendrían un rol clave para meter presión y que la dictadura no pueda seguir manteniéndose. Y digo, con esto termino. Tenemos que tener en cuenta que hoy la presión económica más fuerte que está recibiendo la dictadura viene en el plano interno, viene de las numerosas rutas que está cortando la resistencia, que de hecho la represión de la semana pasada que dejó a 2 docentes muertos y el desalojo que existió también en la frontera y en varias rutas fue pedido por la Cámara Empresaria Hondureña a la dictadura, producto de que la mayor pérdida económica estaba proveniendo de ese sector, porque durante 2 o 3 días luego del golpe de Estado, los gobiernos, los países limítrofes con Honduras cortaron toda relación comercial, pero los 3 días la volvieron a tener. Por lo tanto, el intercambio comercial con todos los países se da de manera normal, no hay ningún tipo de condicionamiento, y esto también marca cuál es efectivamente el rol que está jugando la comunidad internacional, ¿no? Esta postura, bueno, de dilatar un poco las cuestiones, ¿generaría que este golpe de Estado se perpetúe en el tiempo? Y en realidad sí, pero a lo que hay que tener en cuenta es cómo se va a perpetuar. Porque cuando se habla de golpe de Estado de nuevo tipo y cuando se habla de que Honduras es un teatro de operaciones para que después aprendan de esto la derecha venezolana, la medialuna rica de Bolivia, sectores en Paraguay, que es uno de los Colombia. Países que se están indicando. En Colombia, bueno, ya están en el poder, ¿no? Hoy leíamos, 7 bases militares se van a instalar. Sí, que hoy Colombia. Va a estar el presidente Álvaro Uribe explicándole a Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo ayer en Perú, está recorriendo todos los países de América Latina en forma individual explicando esto. Pero lo que muestra Honduras es la posibilidad de que haya una ejecución por parte de las Fuerzas Armadas de un golpe de Estado y una operación posterior, una administración de ese golpe por parte de los sectores civiles, y que luego se legitimen y se ratifique este golpe de Estado a través de elecciones, como va a suceder incluso si se acepta el plan de mediación de Oscar Arias, porque lo que está sucediendo es que todos los candidatos que se van a presentar a las elecciones de noviembre son afines al régimen militar, cívico-militar de la actualidad. Y esto legitimaría por 4 años el golpe cívico-militar que se dio el pasado 28 de junio, ¿no? Bueno, Martín, pasamos a otro tema que está relacionado. Sería más un golpe mediático, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Porque, bueno, la noticia que reproducen todos los medios masivos de comunicación es Chávez cerró 34 radios, ¿no? Es decir, bueno, se entiende, bueno, la libertad de expresión totalmente coartada, no hay libertad de expresión, y hay que retomar lo que pasó hace un año y medio aproximadamente con Radio Caracas Televisión, ¿no? Que finalizaba el contrato y el gobierno no se lo renovó, pero también se habló en ese momento de, bueno, no hay libertad de expresión en Venezuela, y no olvidar los vínculos que tenía Radio Caracas en el golpe del 2002, ¿no? Todos en medios privados, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela, ciertamente? ¿Hay una decisión del gobierno, o mejor dicho, estas 34 radios a quienes representan, son comunitarias o son radios privadas, netamente comerciales? La ministra para la Comunicación Popular del gobierno de Venezuela, hace al comienzo de la semana pasada, incluso tal vez preparándose a una decisión que termina tomando el viernes el Ministerio de Viviendas y Obras Públicas, dio a conocer una estadística que dice que el 95% de los medios de comunicación más importantes en el mundo tienen campañas permanentes difamando al gobierno venezolano. La lectura que se hizo del cierre de estas 34 radios bien podrían enmarcarse en esas operaciones de prensa que se están haciendo, preparando terrenos también similares a el tema que acabamos de comentar, que tiene que ver con Honduras. Yo traje dos audios para compartir, porque esto seguramente los oyentes no lo han escuchado en ninguna radio, claro. Han leído seguramente ninguna línea respecto a esto en ningún medio de comunicación aquí en la Argentina, que es la explicación que da el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, respecto a el cierre de estas radios y la revisión del espacio radioeléctrico que está haciendo el gobierno venezolano en el marco de revisar, y en el marco, sí, y hay que decirlo de esta manera, de una ofensiva por parte del gobierno venezolano en contra de los medios de comunicación privados, que hoy son los principales actores de la oposición venezolana. Recordando, bueno, también lo que significó el golpe de Estado y el manejo mediático que se 2002, había claro. hecho en el 2002, que evidentemente se había armado todo un golpe mediático, como bien lo decía, hay una película, no recuerdo ahora el nombre, que lo muestra La revolución bien, no será transmitida. Y cómo lo mostraban también en medios nacionales de aquí de comunicación, como una violenta, bueno, manifestación en contra del gobierno y demás. Entendiendo también todos los procesos, eso también como para tener en cuenta lo que pasa hoy allí. Seguro. ¿Le parece si escuchemos a Diosdado Cabello, que da la información en conferencia de prensa y explica esta decisión? ¿Cuáles son estas decisiones inmediatas? Donde hay fallecimiento del anterior titular, donde hay renuncia del anterior titular, donde se venció la concesión, la fecha de concesión, y no se presentó en Conatel en ningún momento, y donde se declara improcedente alguna solicitud de cambio de título y debido a las condiciones de esa concesión se declara improcedente en Conatel, y por lo tanto también pues lleva a la extinción de la concesión. Esto es un hecho que está ocurriendo en este momento, tiene que ver con una potestad legítima del gobierno nacional como administrador del espectro radioeléctrico sobre los administrados, que en este caso son los concesionarios. Bueno, aclaramos que lo que acabamos de escuchar son las razones que explicaba Diosdado Cabello por las cuales hay 34 frecuencias que se dan de baja. Resumiendo, la propiedad de las licencias de radiodifusión, estamos hablando de radio y televisión, son propiedades inalienables e intransferibles. ¿Qué significa esto? Que el que es propietario de esa frecuencia no la puede transferir a otro titular y no la puede vender, porque en realidad, como son inalienables, la señal de radiofrecuencia no se puede convertir en una mercancía. Vos no podés venderla como mercancía porque es de interés público. Y esto lo dice la propia Constitución venezolana, la propia legislación venezolana y los tratados internacionales que están incorporados en la legislación venezolana, como sucede incluso aquí en la Argentina. Lo que pasa es que acá no se respeta. Lo que hace el gobierno venezolano es, empieza a tratar de regularizar el espacio radioeléctrico y dice, bueno, que se presenten aquellos que tienen vencida la concesión, aquellos que tienen una concesión de un titular que murió porque si no es transferible, no se le puede transferir a la persona que lo tiene hoy, y tratemos de regularizarla. Aquellos que no se presentaron son parte de estos 34, de un total de 270 que se están que están en revisión, son frecuencias que están en revisión. Lo que vamos a escuchar ahora es la explicación primera que da Diosdado Cabello en términos de cuál es el análisis general que está haciendo el gobierno en el marco de qué se decide terminar con la concesión de estas 34 señales, que son 32 de radio y 2 de televisión. Continuando con la serie de intervenciones que hemos tenido a lo largo de la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, de revisar todo lo relacionado con las distintas concesiones de radio y televisión, iniciamos, recuerden, con un proceso de actualización de datos. Ese proceso de actualización de datos arrojó unos resultados que hemos hecho públicos. Dijimos que había una cantidad de emisoras que no participaron en esta actualización de datos, y ahora habíamos anunciado que eran unas 240 emisoras, sumadas todas lo que es radio, televisión, FM, AM, y dijimos que se iban a abrir unos procedimientos administrativos. Luego dijimos que estos procedimientos administrativos tienen varios niveles, que hay aquellos en los cuales son la decisión es expedita de acuerdo a la ley, a las leyes venezolanas. Hay otros donde se abre el procedimiento administrativo, se le informa a quienes se le abre el procedimiento administrativo para que tengan el derecho a la defensa, tal como está establecido en la ley. Nos han pedido que hablemos de quiénes son las personas o las emisoras que incumplieron en Conatel o que tienen procedimientos administrativos. Hoy vamos a anunciar formalmente las primeras 34 decisiones que toma Conatel, que toma el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, y tienen que ver todas con decisiones inmediatas. Queda claro que el único que tiene potestad de la administración del espacio radioeléctrico, porque es un espacio público por ley y por tratados internacionales, es el Estado, que se lo cede como concesión para que lo administre el sector privado por determinado tiempo. Durante ese tiempo, la persona que tiene la cesión de esa frecuencia del espacio radioeléctrico no la puede transferir, no la puede vender, y aquellos que lo hicieran están transgrediendo la ley. Los casos que se dan de baja de estos 34 son los primeros que se revisan de las 240 que estaba anunciando ahí el ministro de Obras Públicas y Vivienda, que no cumplieron con esos requisitos, o sea, que están por fuera de la ley y que tampoco se presentaron en el periodo que le dio el Estado venezolano a regularizar su situación. Bien, bueno, y ocurrió también algo en estos días, un incidente en la cadena de televisión de Globovisión, ¿no? Globovisión. ¿Qué es lo que pasó con esto? Bueno, porque lo primero que salió a decir el dueño del canal fue, bueno, esto fue Chávez, ¿no? Sí, lo que Chávez se sabe... salió a hacer una aclaración luego. Salió a condenarlo ayer en un acto público, salió a condenar este hecho, criticó abiertamente a una mujer que encabezó este grupo que ingresó a esta cadena de televisión Globovisión, que tiró gases lacrimógenos adentro de la cadena, que incluso provocó algunas heridas en policías que estaban cuidando el ingreso de esta. Obviamente, en forma inmediata, los canales de televisión privada aprovecharon esto para condenar, para decir que había sido el propio Chávez, que esto estaba en el marco de las políticas de comunicación que está teniendo el gobierno, de censurar, de coartar la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa, esta que no dijo absolutamente nada de la ocupación por parte del ejército de medios de comunicación en Honduras, la gravedad que esto tiene, de el asesinato de periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa no dijo una sola palabra en forma inmediata. El mismo día salió a decir que los gobiernos democráticos de la región tienen que condenar este hecho que está coartando la libertad de expresión. Como para que nos demos cuenta en qué términos se está dando la discusión en estos momentos. Bueno, ayer el presidente Hugo Chávez salió a criticar la que comandó este pequeño grupo que ingresó a Globovisión. Se presentó ella sola a la justicia y hoy está presa. Y bueno, el presidente ahí, Hugo Chávez, habló del juego que se le hace a la derecha, cómo se le da de comer a los enemigos, y criticó duramente, claro, una medida de estas características, ¿no? Martín, ¿crees que el gobierno de Chávez tendría que haber tenido otra estrategia para cerrar estas 34 radios y que no sea así de forma tan masiva, porque justamente alimenta el discurso de los medios masivos de comunicación, ¿no? O de la oposición en Venezuela. Es probable. Otro tipo de estrategia, ¿no? Para... Es probable. La pregunta es, en realidad, ¿cuál podría haber sido la estrategia? Porque tenemos que tener en cuenta que Chávez asume en 1998. Estamos transcurriendo el 2009. Hasta este año, el gobierno de Venezuela no había hecho absolutamente nada en torno a la democratización del espacio radioeléctrico, salvo fomentar, financiar, apoyar, difundir los medios de comunicación alternativos y populares. La estrategia hasta ahora en torno a los medios de comunicación del gobierno de Venezuela fue dejar hacer a las cadenas de televisión privada, a los latifundios de la comunicación, como le dice Chávez, salvo la diferencia fue con RCTV el año pasado, pero se vencía la concesión. Fue algo dentro de los canales absolutamente normales, porque ni siquiera hubo una ofensiva por parte del gobierno, sino que en el momento que tuvo la oportunidad tomó posición respecto a esto. Pero después el resto no hizo nada. No, incluso nunca hizo nada después del 2002. Tampoco, cuando fue claro, ¿no? Como cuando fue habían, claro, totalmente. Los medios de comunicación fueron... adictos al golpe de Estado en ese momento. No solo fueron adictos, fueron actores principales, porque fueron un elemento central en la estrategia que tuvo la oposición para hacer ver que los manifestantes que habían muerto habían sido producto de la represión por parte del gobierno, que los francotiradores que habían matado a los que se están movilizando, en la conformación del discurso y en la... Y el recorte de la realidad, porque en realidad casi es un recorte de la realidad y un collage, porque armaron a diferentes partes, claro, y formaron una realidad que no existía en ese momento. Recomendamos esta película que decías vos, Cintia, recién, La Revolución no será transmitida, que ahí se ve muy claramente, que cualquier oyente puede ingresar a internet y verla en forma gratuita, lo pone en el buscador y en YouTube, está en distintas partes y se puede observar. Y uno dice, incluso hay muchos sectores que decían que el gobierno de Venezuela debía avanzar sobre el sector privado, porque la forma en la cual no se difundía, no se hacía periodismo, sino que se realizaban operaciones de prensa a favor de la oposición, se convertía en un partido político de oposición más, es algo inaceptable cuando quien debe administrar el espacio radioeléctrico es el Estado Nacional, que incluso es lo que nosotros le demandamos al gobierno nacional cuando se habla de la necesidad de la democratización del espacio radioeléctrico, se habla de la necesidad de que medios como el nuestro, de que medios de comunicación alternativo, populares, de baja frecuencia, tengan acceso a ese espacio que hoy está absolutamente monopolizado por las grandes cadenas multimediales, ¿no? Es el tipo de regularización que se pide por parte del Estado, un tipo de regularización que favorezca, porque esto es lo que piden las empresas, a los ingresos y a un manejo, un determinado poder que pueden llegar a tener los medios de comunicación, y no una regularización para el común o el total de la gente, en donde se le dé voz realmente a los que son participantes o parte también de una sociedad compleja. Sí, no tenemos tiempo para pasarlo, pero ya hay declaración también de los productores independientes en Venezuela, que es interesante porque dicen, ellos presentan un documento al Estado Nacional que le dice, bueno, está bien, cerraron estas radios, pero garanticen las fuentes de trabajo de los que están ahí, de los trabajadores que no tienen nada que ver con los dueños que no cumplieron con la ley venezolana. Y que 34 radios, y si hablamos de las 240 que están en revisión, son muchos trabajadores de la comunicación, muchos trabajadores de prensa que quedarían en la calle, algo que es importante seguir. Y la otra cosa que debemos seguir para completar la información es qué va a hacer el gobierno con esas 34 frecuencias que dio de baja. ¿A quién se le va a dar? ¿A partidos adictos al gobierno? ¿A sectores populares? ¿A sectores de la sociedad civil? ¿A organizaciones autónomas? Esto es lo que nos va a permitir efectivamente dar cuenta si lo que se busca es una democratización del espacio radioeléctrico, lo que parece ser y lo que ha demostrado querer hacer hasta ahora el gobierno venezolano, ¿no? Bueno, y aquí también entender lo que se muestra y lo que no se muestra por los medios nacionales. Importantísimo, porque si no te queda lo que decíamos recién, este video que hablábamos, que te muestra cómo se armó todo, no lo pasaron por un medio nacional aquí en Argentina, pero sí se pasó esta imagen donde se veía francotiradores arriba de un edificio. Entonces, entender y tratar de buscar información por otros lugares, por ejemplo, internet, entrar realmente a sitios como los que vos estás acercando, nos llega a comprender muchísimo más lo que está sucediendo en Venezuela y en Latinoamérica. Hay que estar muy atentos en estos tiempos sobre toda la información que llega de Honduras, de Venezuela, de Bolivia y por supuesto, como siempre, aunque para esto ya estamos acostumbrados, de Cuba, ¿no? De Cuba, exactamente. Bueno, muchas gracias, Martín. Un abrazo a usted. Hasta el próximo miércoles. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú. Discriminación racial. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas de Perú presentó en Ginebra, ante las Naciones Unidas, el informe sobre discriminación racial, alternativo al presentado por el gobierno peruano. El gobierno de Perú presentó su informe justificando los diversos hechos que se le acusan y las organizaciones indígenas también aportaron sus datos. El informe alternativo de las organizaciones indígenas prueba la política de discriminación y racismo que desarrolla sistemáticamente el gobierno peruano, desde el propio presidente Alan García Pérez, a través de sus artículos El perro del hortelano y calificaciones de ciudadanos de segunda categoría a los indígenas. Detalla también la expedición de 102 decretos legislativos que modifican el régimen de tierras de las comunidades para favorecer el saqueo de los recursos naturales que albergan los territorios indígenas, vulnerando la Constitución y las leyes nacionales. Nacionales. Procesado. La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento del expresidente Fernando de la Rúa en la causa por los sobornos en el Senado para la aprobación de la reforma laboral en abril de 2001, pese a que el exmandatario buscaba que le revocaran el procesamiento. La decisión fue tomada por la Sala Primera del Tribunal de Apelaciones, donde la defensa de la Rúa había apelado el fallo del juez federal Daniel Rafecas, quien había dictado el procesamiento en su contra por considerar que fue el expresidente quien dio la orden de pagar las coimas y que ahora está habilitado para enviarlo a juicio oral. La Cámara se basa en las pruebas de Rafecas para sostener que el expresidente habría dado la orden para que se arreglara con su ex jefe de inteligencia Fernando de Santibáñez las gestiones tendientes a convencer con dinero a los senadores reticentes a aprobar la ley de reforma laboral. Provinciales. Misiones y Corrientes. Debate por tarifazos. Representantes de foros por el gas natural de Misiones y Corrientes, junto a legisladores nacionales y regionales, se están reuniendo hoy en Posadas para urgir definiciones a la nación y propiciar dar un corte a este tema para potenciar la economía regional. La Cámara de Comercio e Industria de Posadas dijo que es prioridad para Misiones encontrar soluciones a la carencia de gas natural y recordaron que las provincias del NEA pagan hoy por el uso del gas hasta un 200% más caro. En tanto, en Corrientes, representantes del Foro Multisectorial para el Gas Natural pidieron al legislador nacional Fabián Ríos que gestione ante Nación el presupuesto para la instalación de los ramales correntinos del gasoducto. Locales. Control del medio ambiente. La Dirección General de Política y Control Ambiental Municipal detectó, tras denuncias realizadas por vecinos, vuelcos clandestinos de residuos en la intersección de las calles Larreta y el Arroyo Las Catonas, en el barrio San Carlos. El director de sincronización del medio ambiente, Armando Espinosa, relató cómo fue el operativo para detectar un camión que transportaba un contenedor con residuos diversos con el objetivo de volcarlos en la zona. A través de la denuncia de vecinos y que por ese mismo lugar hay un asentamiento y ahí se está construyendo un barrio Promeva. Nosotros fuimos ahí a Catona con una custodia policial, descubrimos este volquete, lo dejamos entrar para verificar que estuviera volcando, le consulto qué es lo que está haciendo, si tiene algún permiso de para volcar esos residuos, y la persona me dice que no, algún manifiesto, de dónde los traían, tampoco lo tenían, y yo en ese momento decidimos secuestrar, que lo llevamos al obrador municipal. A partir de ahí se labró un acta de comprobación, estuvo secuestrado hasta que él no pagó. Además, Espinosa describió cómo procede la Dirección General de Política y Control Ambiental en Moreno Sur, donde los vecinos denuncian los malos olores generados por las industrias de la zona. Meses atrás estuvimos charlando con vecinos de Moreno Sur que nos mencionaban los grandes olores que hay por las empresas de esa zona. ¿Cómo se controla? Eso nosotros justamente hoy fuimos por una denuncia que tuvimos el día viernes, constatamos, hoy fuimos y le aplicamos un acta de comprobación porque verificamos. Nosotros seguimos a la industria porque entendemos que es un lugar que genera fuentes de laborales, pero también que se tiene que ubicar en la problemática de no generar olores al vecindario. Por último, Espinosa informó que el día lunes 3 de agosto fue multada por infracción la cooperativa Menguillón. El funcionario público mencionó que al ser una fuente de trabajo hay que ser prudente cuando se debe aplicar la ley. Hoy justamente estuvimos en la zona sur del distrito. Justamente hoy, ahora los inspectores me trajeron que vamos a llevar a juzgado de falta un acta de comprobación por olores. Nosotros ya hemos quedado que vamos a ir en la semana, que me tienen que presentar un trabajo de lo que van a hacer para no generar justamente estos olores, o si no, bueno, vamos a ver cómo seguimos, pero primero yo les voy a... El plazo que le hemos dado lo vamos a cumplir y en el caso de eso, bueno, después vamos a ver cómo seguimos. ¿Nos puede mencionar qué empresa? El Menguillón. El Menguillón está en infracción. Sí, pero tengamos la prudencia de lo que estamos haciendo, pero porque si no... Nosotros estamos tratando de que la empresa que genera una fuente de trabajo importante, pero que también se pongan en caja en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Es la hora 10:48. 16 grados, 7 décimas la temperatura, 73 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, ¿eh? Es www.moreno... Para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Me olvidé. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Y

Continuamos en Recorte Informativo. Estamos medio atrasados con los panoramas. Miren la hora que es, 10:55 ya, 10:55. Bueno, ya me acompaña Victoria. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Rodrigo. Bueno, fue una visita fugaz de la presidenta. Vos pudiste cubrir ayer por la tarde, a las 5:30 cuando llegó. Estuvo Cristina Fernández de Kirchner en el hospital, ¿no? Acompañada por algunos funcionarios también de alto nivel o de alto rango. Sí, estaba Claudio Sin, estaba también Mansur. Estuvo, Mansur es el ministro de Salud de la Nación. Y Sim es el ministro de la provincia. De la provincia, sí, sí. Y bueno, también naturalmente acompañada por autoridades locales, el intendente Andrés Arregui. Y bueno, sí, se comentaba que la presidenta iba a estar alrededor de las 4, llegó 5:15, una cosa así. Entró fugazmente al hospital, estuvo recorriendo una hora, acompañado de las autoridades del hospital también, y salió. Muchos nos decían, bueno, va a haber conferencia de prensa, va a dar declaraciones, nos decían a los medios, dice, tenga paciencia, ubíquense en otro lugar que va a dar una conferencia de prensa. Lo cierto que no sucedió así. Y bueno, en realidad ya mismo desde los periodistas, y mismo como conversamos antes con el doctor Bustamante, que lo vamos a escuchar, ni ellos sabían específicamente las razones de la presidenta por la cual realizaba la visita. Es decir, fue una visita guiada porque, bueno, imagino que los médicos locales, las autoridades, Rossi, Bustamante, bueno, le habrán dicho a la presidenta cómo se trabajó, ¿no?, en torno a la gripe A y qué medidas se pueden tomar ahora. Se le habrá reclamado seguramente un nuevo hospital tan necesario para Moreno, ¿no? Exactamente. Bustamante reconoció que habían presentado a la ministra de Salud Social algunas inquietudes en relación a la infraestructura, en relación al aumento de insumos. Y bueno, y después cuando hablamos con el doctor Rossi nos explicaba que, bueno, que iba a haber una serie de inversiones en función, bueno, para comprar equipamiento, que también se habló el tema de la maternidad, que va a subsidiar para que pueda reabrirse la maternidad y que esté mejor equipada. ¿Te parece si escuchamos a Rossi? Bueno, a Bustamante primero, ¿sí? Dale. Bueno, no informó el motivo de la visita, dice la presidenta, ¿no? Escuchamos primero lo que dice el doctor Bustamante, director asociado del Mariano Evolución en La Vega. No nos ha expresado fundamentalmente y explícitamente cuál es el motivo de su visita. Nosotros sospechamos que es para ver nuestra institución, cómo nos hemos movido y se ha desarrollado todas las actividades con respecto a la pandemia de la gripe A, y tomar conocimiento de toda la situación. Sospechamos que es eso, no nos ha expresado explícitamente cuál es el motivo real. ¿Ustedes le van a presentar alguna inquietud, algún pedido específico? Sí, nosotros presentamos a través de la ministra de Desarrollo Social, la ministra Kirchner, algunas inquietudes que tiene el hospital con respecto al desarrollo de algunos programas de nivel local y también algunas necesidades de insumos que tiene el hospital, que ya ha habido algún tipo de respuesta. ¿Cuáles son las principales falencias que tiene hoy en día el hospital? El hospital, primero, que es el único hospital para atender a la población numerosa de Moreno. Esa es la primera limitación que tiene. La segunda, en algún tipo de equipamiento que hace al aumento de la complejidad que tiene para mejorar las prácticas, sobre todo algunas prácticas que tienen que ver con las necesidades, la resolución de casos quirúrgicos, fundamentalmente. Y siempre mejorar los equipamientos, actualizar los equipamientos y la tecnología hospitalaria que dé mejor respuesta a las necesidades de la población. ¿Las relaciones, las consultas por la gripe A han disminuido en este último tiempo? Totalmente. En este momento notamos una muy baja la tipo de consulta por enfermedad respiratoria. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra de Eduardo Bustamante, director asociado. Es un poco cómico, ¿no? Cuando dice Bustamante, Sospechamos que la presidenta viene para saber cómo estuvimos trabajando con la gripe A, ¿no? Y esto habla también de la poca información y lo que trasciende de la visita de la figura presidencial, ¿no? Nada más y nada menos, aquí al distrito, ¿no? Sí, que muy pocos estaban enterados, incluso la información a nosotros nos llegó pocas horas antes de que llegue, ¿no? Sí, exactamente. Y por otro lado, o sea, de que, bueno, que a pesar de que no se sabía por qué, igual había gran movimiento, había gran presencia de periodistas, había gran cantidad de gente que simplemente por el hecho de estar cerca de la presidenta se acercaba cuando era, digamos, por una cuestión más personalista, más que, bueno, por un suceso específico que fuera a suceder. En todo caso, sí. Por lo menos Juan Mansur tendría que haber ofrecido una breve conferencia de prensa. Bueno, sabemos que la presidenta no habla directamente con los medios, pero sí había funcionarios del rango de ministro de Salud de la Nación y de la provincia también. Exactamente, y ellos, bueno, ingresaron un poco. Claro, los periodistas de SQC sí, ¿no? ¿Le dieron otra? ¿Notas? Sí, los periodistas de SQC incluso ingresaron hasta adentro de los periodistas de Yabur. ¿Ellos pudieron ingresar al hospital? Sí, porque, bueno, en realidad hay un... Sí, sí, hay un contrato entre el canal, entre el programa y el gobierno. Exactamente, sí mismo hasta estaba la periodista de Canal 7 que decía que no empujen, digamos, ahí, los de SQC entraron, la periodista del Canal 7, canal oficialista, no entraron, estaban afuera como todo el grupo. Bueno, ¿escuchamos al doctor Rossi? Al doctor Rossi, después de la visita que nos dice, bueno, que no hay una planificación para que el hospital aumente la capacidad de atención. Bueno, la presidenta hizo una visita que está incluida en visitas que está haciendo periódicas a los hospitales de la provincia de Buenos Aires, observando en hospitales que se han desempeñado en la atención de la pandemia de la gripe A y tratando de ver algunas necesidades también de los hospitales y aportar, como en este caso, subsidios para hacer compra de equipamiento que van a ser muy importantes para el desenvolvimiento del hospital y mejorar las condiciones de trabajo de la gente y la calidad de atención hacia la gente, ¿no? Como en este caso nos han hecho acreedores de un equipo Arco en C, que es un equipo de última tecnología de radiología dinámica que hace un avance tecnológico en las operaciones de todo tipo y va a hacer que esto, bueno, redunde en que la gente se vaya más rápido de alta por operaciones de traumatología, se van a poder hacer operaciones colocación de marcapasos, con mucha mejor tecnología de lo que se hace ahora. Y a su vez después nos van a proveer respiradores, tanto el Ministerio de Salud como el de la Nación como de la provincia, mesas de anestesia y otro equipamiento que todo trae mejoría en la calidad de atención. Y la distinción esta de haber sido elegido como uno de los hospitales de que va a visitar la presidenta, bueno, nos pone orgullosos a nosotros los que dirigimos y a la gente que trabaja, que tiene el reconocimiento de las altas esferas del país, ¿no? Pasamos primero por neonatología, le mostramos la internación, se acercó a algunas madres, estuvo charlando, viendo a los chiquititos, después pasamos por un área interna y se acercó al área de partos, donde también vio dos o tres pacientes que estaban aguardando para tener familia. Seguimos por el sector interno y estuvimos mostrando las instalaciones, no entramos en lugares donde hay enfermos, digamos, para no traer algún riesgo a la presidenta, y después le dirigimos a la maternidad y a la guardia. Pero fue más que nada, quería conocer la institución, acercarse a la gente y, bueno, y hacernos llegar, ya te digo, esta ayuda económica para el hospital. Bueno, la palabra de Rossi y bueno, lo que siempre se espera, ¿no? Un poco más. Siempre en salud todo lo que se hace nunca alcanza, ¿no? Porque se necesita de mucho, de un sistema capaz de soportar una gran demanda. Y más si entendemos que hay solamente un hospital aquí en Moreno, ¿no? Claro, nosotros escuchamos recién una palabra de Rossi que describía la visita, lo que se había acercado a la gente. Y bueno, también comentó de que, bueno, no hay una planificación para implementar, fortalecer las unidades sanitarias, ya que el hospital no puede abarcar a tanta cantidad de gente. Es necesario construir otro hospital No, no existe la planificación para fortalecer las unidades sanitarias y como forma parte de la organización municipal no se lo plantearon a la presidenta. Claro, a ver, el hospital es provincial, las unidades sanitarias son municipales. Claro. Ahí está la diferencia, ¿no? Escuchamos ayer, justo se encontraba el padre Tito también, ¿no? También, sí, que se acercó al lugar y bueno, y escuchamos la palabra y bueno, nos contaba que él desde la pastoral social se estaba reuniendo para hacer un relevamiento sobre la situación de salud que hay en Moreno, investigar las falencias que hay. Escuchamos al padre Tito, que ayer se encontraba también justo, ¿no?, en la visita presidencial. Bueno, estamos teniendo lo que llamamos una mesa de diálogo político, en donde invitamos a los directores del hospital. Tuvimos otra reunión con los gremios, ATE y SICOB y Sanidad, y también con el director de Desarrollo Social del municipio. Y la idea es ir como pudiendo entre todos hacer un diagnóstico sobre la realidad de la salud en el distrito de Moreno y poder ver si desde todas las organizaciones y partidos políticos se puede trabajar para mejorar la situación. ¿Existen documentos, investigaciones previas sobre las que pueden basarse? ¿Están partiendo de cero, digamos? No, justamente la invitación a los directores y del hospital o a los gremios tiene que ver con los datos que ellos también tienen y pueden aportar para la mesa. Y de una manera especial, todo lo que tiene que ver con el tema de prevención, el tema de atención primaria, todo el tema de niñez, la realidad de la niñez y los problemas que tiene de desnutrición, que es sobre todo lo que más se están sufriendo, ¿no? ¿Y qué te genera esto de enterarte que la presidenta va a visitar el hospital? Me genera expectativa porque nadie puede desconocer todo lo que trabaja la gente del hospital para la salud de la población. Creo que después de todas estas reuniones, una de las conclusiones que sacamos es que lo que uno puede rescatar es que si bien hay de todo, como en todos los servicios y atenciones, en el hospital hay muchos valores, muchas personas que realmente trabajan por vocación y que el material humano que hay entre los profesionales y toda la gente del hospital es muy valioso. Entonces, lo que sí también se reconoce es la falta de medios, la falta de presupuesto para sostener económicamente todo lo que necesita nuestra población y el hospital, y por eso expectativa para ver qué es lo que la presidenta Cristina Kirchner puede anunciar como algo bueno para nuestra población. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Brasil. Riesgo de pérdida de pruebas. La vicepresidenta del grupo Tortura Nunca Más de Brasil, Victoria Grabois, expresó estar preocupada por no saber si las víctimas de la dictadura, de la última dictadura, realmente recibirán justicia luego del anuncio del nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos. Grabois indicó que pretenden que por lo menos los nombres de los torturadores sean revelados para mostrar a la nación brasileña quiénes son, y consideró un absurdo que la búsqueda de los cuerpos de la guerrilla de Araguaí la estén realizando los militares. Al respecto, la activista afirmó que es insólito que aquellos que mataron a los guerrilleros que los arrestaron y torturaron lideren las investigaciones. Nacionales. Para frenar el aumento. Una semana después de que las prepagas comunicaran un aumento del 19% a 600.000 afiliados particulares, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, citó a un grupo de empresarios del sector para pedirles que no concretaran el ajuste que hasta ahora se aplicará en las cuotas de septiembre y diciembre. Por otra parte, Aníbal Fernández se ocupó de aclarar en un programa televisivo que los incrementos se anunciaron sin la autorización del gobierno. La semana pasada, y antes de enviar las cartas reglamentarias a sus usuarios, representantes de varias compañías de medicina privada le notificaron personalmente al jefe de ministros que iban a subir sus tarifas. El ajuste quedó en suspenso hasta mañana, día en que los gremios se reunirán con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para definir si se firma o no el aumento salarial preacordado para los trabajadores del sector. Provinciales. Tucumán. Discutiendo en la plaza. En el marco del denominado Agosto Ambiental, integrantes de organizaciones sociales decidieron organizar encuentros vecinales en plazas de toda la provincia para difundir los alcances de la problemática ambiental existente. La concientización social sobre la problemática ambiental intentará conseguir nuevos espacios en su búsqueda de la transformación de una realidad que lentamente muestra signos de cambios. Las plazas, como escenarios simbólicos de concentraciones populares, se constituirán en motores activos para la transmisión de ideas que apuntan a la generación de cambios sociales. Locales. Homenaje a los mártires. Ayer por la tarde en la Catedral de Moreno se ofreció una misa donde se recordó un nuevo aniversario de la muerte de Monseñor Enrique Angelelli, asesinado en 1976 durante la dictadura militar. El padre Fabián recordó que en esta fecha se recuerda a Angelelli y a dos seminaristas de Moreno, también asesinados por la última dictadura militar. Los 4 de agosto, nosotros, ya el equipo de Pastoral Social organiza hace varios años la misa por la memoria de todos los fallecidos, en particular de Angelelli. Pero bueno, siempre es el tema del rescate de la memoria y nosotros le llamamos el mes de los mártires, agosto. También recordamos a estos seminaristas franciscanos que también, Angelelli justamente estaba investigando la causa de su muerte. Seminaristas franciscanos, Carlos de Dios Murias y Juan Longueville. Eran dos frailes que estuvieron acá en La Reja y después estaban en La Rioja cuando los desaparecieron. Y Angelelli justamente estaba investigando la muerte de ellos cuando se produjo la muerte de él. En segundo lugar, el padre Fabián ratificó el compromiso de los sacerdotes locales con las clases más postergadas, continuando con la acción que realizaba Angelelli. Por lo menos acá en nuestra diócesis de Merlo Moreno, los sacerdotes tenemos el compromiso de estar junto con la gente y no. Digo, también los tiempos políticos han cambiado mucho, ¿no? Es decir, de una época en que estaba, por un lado, el golpe militar y todo lo que fue la persecución así del Estado, hoy, gracias a Dios, eso no se da. Entonces, pero sigue estando la pobreza y sigue estando el compromiso de trabajar por una justicia y los derechos que todos merecen y que todavía, obviamente, no están totalmente respetados. Es la hora 11 y 15 minutos. 17 grados, 5 décimas la temperatura, 65 el porcentaje de la humedad.

Muy bien, estamos ya casi en el cierre del programa, son 11 y 20 de la mañana. Primero nos llegó una invitación, dice, queridos jóvenes, bueno, esto llegó también a la radio, es del padre Gabriel Barba, ¿no?, que habló en varias oportunidades con nosotros. Está cumpliendo 20 años de su ordenación sacerdotal. Entonces, bueno, van a realizar, van a compartir una oración y una reflexión por las vocaciones sacerdotales. Van a proyectar una película. Algunos sacerdotes darán testimonio de su vocación y se terminará rezando junto al Santísimo Sacramento. Esto será en la Capilla Jesús Buen Pastor, Ruta 25, ¿no?, en Moreno. El día, a ver, domingo 16, sábado y domingo 15 y 16 de agosto. Muy bien. Bueno, estamos ya casi en el cierre. Estamos finalizando, ¿sí?, recorte informativo. Bueno, anunciamos las actividades que se va a hacer el domingo 9 de agosto por el Día del Niño. En el Club San Jorge, diferentes organizaciones sociales, Centro Cultural y Biblioteca Popular El Telar, Centro Cultural Jóvenes Raíces, Centro de Tercera Edad San Jorge, Club San Jorge, Capilla Inmaculada, Corazón de María y Pateando Barrios. Bueno, también el 14 de agosto está la charla en la seccional de ATE por la ley de radiodifusión. Van a estar hablando el periodista Horacio Ricardo Horvats. Bueno, y también otros integrantes de organizaciones y medios de comunicación de aquí de Moreno. A partir de las 18 horas, el 14 de agosto, en la sede de ATE seccional Moreno, Piovano 3165. Y en el Centro Cultural Aiyú. Vamos a ver también actividades. Una proyección de películas el día domingo y, bueno, compartiendo con los chicos algunos espectáculos que van a estar también allí. Lord Byron. 7:55 entre Ruta 23 y Perú. Y Perú, va, ahí está la invitación para el domingo. El domingo a la tarde va a ser esto, sí. Después del mediodía. A las 3 de la tarde. Bueno, brevemente, ahora a las 11 y media y a la 1 y media, 13:30 y a las 15:30, de lunes a viernes, va a estar saliendo un micro dedicado a los chicos, producción de la radio, que, bueno, va a tener cuentos. ¿Cómo se llama, Cintia? ¿Cómo se llama, Rodrigo? Pamparabam. Pamparabam. Pamparabam, así se llama, ¿no? La producción ha trabajado mucho Leonardo Smerling, nuestro compañero, en la edición. Muchos chicos han venido aquí a grabar y graban cuentos, poesías, chistes, historias de chicos, ¿no?, para compartir en familia, ¿no? Entonces va a estar saliendo ahora a las 11 y media, a las 13:30 y 15:30 de lunes a viernes. Los invitamos desde ya a compartir este nuevo espacio desde la producción y el trabajo de los compañeros también. Muy bien, nos despedimos. ¿Hay un texto? ¿Sí? No, hoy no tenemos de Neida. Bueno, ya para la próxima semana tendremos todo actualizado. ¿Sí? Un abrazo grande para Neida. El equipo de recorte informativo está compuesto en la puesta en el aire por Diego Dicut, en la producción Victoria Espinosa, el equipo informativo Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina y quien les habla, Rodrigo Pagalday. Hay alguien que no se quiere ir, me parece. Sí. ¿Quiere 20 minutos? 20 minutos. 20 minutos. Sí. Un saludo a la escalera, Jorge la escalera. Sí, escucha y pide. Bueno, yo tuve que salir a hacer algunas cosas, sobre todo buscar información de lo que está pasando en Moreno, en términos de gestión y demás. Ay. Y no, querías preguntarle, y disculpen la intromisión, ¿no? ¿Qué es lo que dejó en claro la visita de Cristina Fernández de Kirchner ayer a Moreno? Simplemente recorrió el hospital e informó que va a entregar un subsidio para un equipamiento para pediatría, ¿no? Y las autoridades locales, las autoridades sanitarias locales, ofrecieron un panorama de la situación actual del hospital, ¿no? Es decir, en cuál situación se encuentra maternidad y distintas áreas también, ¿no? Y la presidenta se comprometió a trabajar en conjunto, ¿no?, con el ministro Sim, que también estuvo, y estuvo Juan Mansur, ministro de Salud de la Nación también. Pero ahí está Vicky también, si quieres. Ah, ¿qué tal, Vicky? ¿Cómo te va? No te vi hoy. ¿Cómo estás, Vicky? Buenos días, Rubén. Así que no pudiste hablar con Cristina. No pude. Fue una cuestión más de personalismo, como ya dije. O sea, es que está estresada Cristina. Claro, no, y muchos medios, o sea, se acercaban y era más expectativa, y porque estaba la presidenta, incluso las autoridades del hospital, y decía, bueno, para nosotros es un honor que la presidenta sea, que este sea el cuarto hospital que la presidenta visita, pero en realidad no era bien por las medidas que se iban a tomar. Bueno, no, esto lo preguntaba porque hoy los medios nacionales grafican lo que fue una respuesta de Cristina Fernández de Kirchner a una investigación que viene haciendo desde hace mucho tiempo Jorge Granata con una periodista, no recuerdo ahora el nombre, en cuanto a crecimiento patrimonial. Y el gobierno de los Kirchner ha tenido como una apertura casi bizarra a lo que es CQC y CQC hacia el gobierno de los Kirchner. Entonces deja entrever que la declaración jurada, que es un crecimiento patrimonial de un año, del año 2007 al 2008, en el 158%, es transparente, ¿verdad? No sé cuántas personas se han enriquecido de manera tan transparente en un 158%, teniendo en cuenta el patrimonio de un año a otro, y que no alcanza con una respuesta tan rápida como para blanquear algo que merece todo tipo de explicación y además una investigación que viene reclamando desde hace mucho tiempo Ricardo Munar Sanz. Cuando nosotros hablamos de los nuevos dueños de la Argentina y los nuevos ricos de la Argentina, decir que el matrimonio presidencial se ha enriquecido desde la llegada a la gestión no es un ataque, es una verdad, es una realidad. Pero además de ser una realidad, la Nata, hace dos años atrás, cuando estaba en Radio del Plata, y realiza una investigación que parte de la investigación de datos fehacientes que se obtienen en la Santa Cruz de Kirchner, muy cerrado el cerco informativo, pero aún así algunos entregan información y después chequeado esto, como el intendente Méndez, del Calafate, vendió tierras a los Kirchner y a otros sujetos vinculados con la política, 7 pesos el metro cuadrado, ¿no? Claro, después los 7 pesos se transformaron en millones y millones. Claro, el mismo metro cuadrado. Al mismo metro cuadrado lo vendían a 128 pesos, creo, una cosa así, el metro cuadrado, ¿no? Esta es la diferencia que dice. Esta es la diferencia. Pero qué, qué interesante se vuelve el aporte de Victoria, que fue ayer al hospital, y otros medios locales que intentaron por lo menos acercarse a Cristina Fernández de Kirchner y que esta entregue una mirada sobre lo que conoce de Moreno, porque el matrimonio presidencial acompaña a la gestión de Arregui y Arregui también a la gestión de los Kirchner. Pero está la necedad cuando se habla de que hubo errores de comunicación. No llegan a admitir que comunicar es venir a Moreno, admitir que hay medios locales, que hay periodistas que le pueden preguntar sobre la maternidad y no quedar todo reservado a lo que Victoria y otros colegas tuvieron que hacer consultando a Macarone, a Rossi o Bustamante, porque la persona a responder era Cristina Fernández de Kirchner. No, incluso con el hermetismo que se manejó todo, ¿no? Que pocas horas antes de la visita se supo que llegaba la presidenta, ¿no? Es una visita privada, ¿viste? Claro. Que dicen, viene Cristina Fernández de Kirchner. No, de hecho, la declaración no fue hecha, digamos, planificada una conferencia de prensa selecta que fueron pocos periodistas, sino que fue mientras Cristina entraba al hospital en una caminata fugaz, algunos periodistas se fueron así codeando y golpeando y consiguieron hacerle una pregunta y que Cristina respondiera. O sea, me parece que no es sitio ni momento como para dar una declaración sobre un tema tan importante. Sí, no, pero cuando se planifica una visita presidencial, como ocurrió, creo que hace 20 días atrás, cuando va a Malvinas Argentinas, y estaba Mansur, estaba Cristina Fernández de Kirchner, estaba Sim, estaba Jorge Colia, que es un asesor de Sim. Aquí sí se hizo una conferencia de prensa. Y ahí se hizo una conferencia de prensa cuando arreciaban las críticas sobre lo que fue la prevención por la gripe A. Se inauguraba un hospital específico y demás. Pero si no se adquiere como modalidad esto de que viene la presidenta, y también para el intendente y los funcionarios del gobierno comunal, convocar una conferencia de prensa, cuando no se ha hecho en los últimos años, es determinante para decir, se cierran en sus criterios, en sus modos de no comunicar. Esto es, yo uso el medio, el que es más afín a lo que yo hago, para que no me pregunten. Como si una pregunta fuera catastrófica, destructiva. Y no es así. Cristina Fernández de Kirchner puede comunicar o no comunicar a través de Clarín y todos los medios que levantaron esto del crecimiento patrimonial, pero hubiera sido absolutamente razonable que ella dijera a los medios locales, pienso que la Argentina tiene este problema, pienso que Moreno puede salir adelante con esto, pienso que la maternidad en Trujuy se puede resolver el año que viene. Bueno, se desaprovecha una oportunidad y se determina claramente que son campeones de la incomunicación e hijos de la obsecuencia, aquellos que continúan diciéndole este es el camino. Son necios y con la necedad no se gobierna. Situación que viene desde Santa Cruz y se repite a nivel nacional, pues también sucedía lo mismo en Santa Cruz. Así es. Bueno, tomé estos minutos. Gracias. Disculpen, ¿eh? Bueno, ya vamos, en el cierre del programa tenemos otra amiga que nos ha visitado, Maite Ochoa. No empieza el fútbol, la Argentina está preocupada. Sí, sí, sí. No empieza, yo todavía no sé por qué no empieza. Grondona se reunió con el Echegaray de la FIP. Pide plata, si... Grondona. Claro. Ah, pide plata por la televisación. Bueno, que no se televisen más los partidos. Yo quiero decir que el único club responsable de toda la Argentina es Vélez Sarsfield, ¿no? Claramente. Sí, no, pero... Que está al día con todos los jugadores, no les debe a nadie. Pero, no, porque demuestra lo que es manejar un club dignamente. Sí, está bien, pero... ahora entiendo el proyecto de ley de radiodifusión, ¿eh? El proyecto de ley de radiodifusión, que nadie sabe qué pasó con ese proyecto. Ah, porque tiene que ver con que la derrota del campo. La derrota del campo ha hecho de que Cristina Fernández le dé a Clarín lo que Clarín necesita. Mientras... Te dibujaron, Rubén. Qué lindo. ¿Ese soy yo? Te quiero, dice abajo, ¿no? Sí, gracias, Maite. Qué lindo pelo que tiene. Bueno. Otros se han cortado el pelo. Sí. También. No, estaba diciendo esto, Rodrigo, del proyecto de ley de radiodifusión, que justamente trabaja sobre la base de que si el fútbol es tan popular, se tiene que masificar para que todos accedan a este. Como si la Argentina fuera una pelota. Y si yo te digo que sí, la Argentina es como una pelota, bien redonda la pelota, y que Grondona necesita algo de dinero para que esta siga rodando. Y si no, no hay fútbol. El show debe continuar. Sí, el show debe continuar. No sé si tenemos algo de Queen, el show debe continuar. No sé, creo que hay un tema parecido, no sé. Bueno. ¿Nos vamos despidiendo, sí? Sí, nos vamos. Esto es como, viste, como en familia, viste. Bueno, a ver, ¿no se parece la visita de la presidenta a las sesiones de nuestros concejales en las sombras, con amigos y, por supuesto, para el pueblo? Saludos, Patricia de Los Nogales. Los Nogales. Sí, se parece mucho. Para responder a Patricia cuando decía esto de las conferencias de prensa, mira, yo vine a trabajar acá en el año 98, siempre lo recuerdo, y había conferencias de prensa. Después del 2000 no hubo más conferencias de prensa. El año pasado, ¿te acordás que... Sí, fue el año pasado o este año? Este año Mendieta creo que llamó una vez a una conferencia de prensa. Sí, en dos o tres oportunidades llamó. Sí, sí. Y llegamos tarde a la conferencia de prensa. Una vez llegamos tarde a la conferencia de prensa. Otro tema es ese, que no avisa cuando hay conferencia de prensa también. Pero no recuerdo en este momento cuál era la conferencia de prensa, pero 4 y 5 había... No había medios locales. Fue Mendieta me parece que convocó una conferencia de prensa. Previo a las elecciones fue. Previo a las elecciones, sí, me parece. Sí. Y creo que era por el no quórum que se había dado también, sí, para dar una sesión. Sí, una conferencia de prensa que ahora lo recuerdo por la causa de tránsito y Roldán. Esa fue la primera conferencia de prensa. Después una conferencia de prensa también que convocó una parte del PJ, en donde no asistieron varios, que Mirko García fue. Entró y salió. Sí. Pero desde el Ejecutivo, bueno, por ahí a nosotros no nos convocan a una conferencia de prensa. También es probable. Bueno, Daniel Bormioli ya realizó dos conferencias de prensa por la gripe A. Ajá. Derecho, así, porque no son unidireccionales. Se escucha bien. Bueno, claro, Bormioli realizó una conferencia de prensa. Entonces nosotros abogamos para que la municipalidad realice conferencias de prensa. Nosotros vamos, que vayan todos los medios y pregunten. Y si no, pueden hacer una reunión de prensa, que en donde se establece un cuestionario, ejes, y solamente se pregunta eso. También les decimos que puede ser reunión de prensa. Y conferencia de prensa, entonces uno puede preguntar todo lo que quiera. O le mandamos las preguntas del funcionario por mail y que él las responda. No, la verdad que no. Bueno, no sirve eso. No sirve, me parece que no. Nos pasamos 11:35 ya, ¿sí? Debate en el Senado de la suba de gas, nos informa un móvil que está parado acá mirando la tele. Bueno, nos vamos. Bueno, hasta mañana, que tengan un buen día. Hasta mañana.